Oye pringao, que mi yate necesita gasolina. Dame la pasta y cállate, la coquina. Como todos. Oye pringao, dame tu pasta o muere. Oye pringao, se me enfrían los percebes, así que seré breve. Págame lo que me debes, tienes de plazo hasta el jueves. Horario de mañana, abrimos a las 9. Así que mañana te levantas de la cama y vienes a dejarme tu dinero. Yo soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Ajá, ajá. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Por mí reza el clero, por mí curra el obrero, por mí te curra el madero, por mí bajan los sueldos, por mí no hay enfermeros. Soy el banquero, rapero, por mí la cuesta dinero. Y ante mí tu Dios se quita el sombrero. Yo ordeno y mando en el mundo entero. Nada se hace sin mi consentimiento. Y siente que no te miento, que mi sentimiento podría ser de mentirte si quiero, pero no quiero. Mi sentimiento es sincero y no quiero mentir a un amigo verdadero, que no eres tú. En tu cuenta corriente demasiados ceros. ¡A la izquierda! Digo, mi amor es del dinero. Lo único que quiero, que se hunda el mundo en el Amazonas, la cama de ozono, Oklahoma, cualquier zona lejana de mi pasta, que mi banco siga entero después del holocausto, que nada me preocupa. Nada que no sea mi saldo, mi dinero. Respecto a mí no sabes nada, ni mi nombre, ni mi cara, ni mis muertos, que son tus muertos. Hasta yo elijo quien muere desde lejos. Soy el banquero, rapero. Respecto a mí no sabes nada, ni quiero que lo sepas. Solo esto ten claro. Soy el banquero, rapero. Oye, tenme un poco de respeto. Soy el banquero, rapero. Ajá. Y me debes un poco de respeto. Soy el banquero, rapero. Yeah. Un poco de respeto. Un poco de respeto. Respeto. Respeto. Respeto. Respect, brother. Ajá. Respeto. Oh, yeah. Desde la zona sur. Para todos vuestras cuentas corrientes. Desde Bilbao, Vizcaya, desde Santander. Como Julio, ¿qué más da? Barrio del Pilar, Fuenlabrada. 2012, amigos. Que tiemblen los bolsillos. Soy el banquero, rapero. Oh, yeah. Ajá. Ajá, ajá. Bueno, como decía, ayer a primera hora de la mañana surgió una noticia que nos dejó, bueno, pues a todos un poco convencionados y que, bueno, empezó a difundirse por las redes y que hemos estado siguiendo más o menos hasta ahora. Y es que por la mañana la policía en Madrid detuvo a 19 personas por participar en una protesta durante un pleno en el distrito de Moratalaz. Hay varias cosas curiosas aquí. Una de estas es que esa protesta fue el 17 de febrero y no los detuvieron hasta ahora. Otra, bueno, pues que fueron detenidos a punta de pistola, se presentaron por las mañanas en sus casas y a punta de pistola los sacaron de ellas y los llevaron, bueno, pues a la comisaría correspondiente. Entonces, no sé, ¿era necesario toda esta parafernalia para detener a unas personas que solamente estaban protestando para exigir el fin de los desahucios, cosa que estamos haciendo todos continuamente? Si realmente habían hecho algo, ¿no se les podía dar una citación normal y corriente? Es que estamos viendo cómo continuamente a las personas que sí que están atentando contra el Estado, contra las instituciones, contra la sanidad, contra la educación, no se les detiene a punta de pistola. Bueno, pues oye, mira, se les llama a ver si quieren ir a declarar o si declaran desde su casa o sencillamente se tardan meses en ir a por ellos, incluso pueden irse de vacaciones, cosas de estas. Personas que están dejando que se mueran, otras personas enfermas, como es el caso de la hepatitis C, no está pasando nada con ellas. En cambio, oye, mira, tú vas a protestar a un pleno municipal. Asistiría a un pleno municipal, recordemos que, bueno, que todos tenemos derecho porque en los plenos se nos representa, en teoría, y vas allí sencillamente a decir que a ver qué pasa con los desahucios, porque están echando a la gente de su casa, porque no se les da soluciones habitacionales, y a estas personas van y se les detienen como si fueran terroristas, como si fueran delincuentes. Y esto que aún todavía no ha entrado en vigor la ley Mordaza, porque ya vamos, si esto se está haciendo ahora ya no queremos ni pensar lo que va a suceder cuando esta ley entre en vigor. Entonces sí que solamente por respirar ya pasaremos a ser todos delincuentes. Sí. Parece un poco sospechoso, ¿no?, lo que Cifuentes en un programa de televisión haya aprovechado estos arrestos, ¿no? Sí, Cifuentes, que lo justificar, hay que recordar además ahora que aquí nuestra colega y la Cifu se va a presentar a presidenta de la Autonomía de Madrid. Tiene que hacer méritos, tiene que demostrar que Madrid es una ciudad, bueno, pues ordenada, ¿eh?, donde estas cosas obviamente no suceden, y desde luego donde no se puede denunciar que los desahucios en Madrid sigan existiendo. A pesar de lo que diga el gobierno, hay que recordar que el último informe dice que en este año ha aumentado un 7,4 los desahucios, pese a todas las leyes, pese a todo lo que están haciendo. Eso del desahucio, el desahucio se va a acabar, es mentira. Sigue habiendo desahucios, hagan lo que hagan. Y claro, pero esto no puede decirse, porque entonces que eso queda mal para las elecciones. Hay que encerrar a todas las personas que están contando la verdad, denunciando lo que está sucediendo. Hay que callarlas a todas para que así el gobierno pueda seguir diciendo lo bien que lo están haciendo. Si no las puedes callar, pues si las sacas es mejor denunciarlas, ¿no? Y que parezca sospechoso todo lo que hacen. Sí, aquí somos todos sospechosos. De terrorismo y de todo. Sí. Estas personas, bueno, pues están acusadas de un delito contra las instituciones del Estado. Como siempre, entran aquí un poco en el pack este completo de resistencia a la autoridad, desobediencia, agresiones, ese pack que todos conocemos un poco porque o bien les ha tocado a nosotros mismos o a algún compañero, no sé, parece, ya es la norma, ¿no? Sí. Tú protestas, oye, te tocó el pack completo, como en un sorteo de un supermercado. Mira qué bonito. Sí. No sé si lo visteis en Twitter. Yo hace una hora estaba viendo Twitter y vi una cosa que no sé si será mentira, porque a mí me parece mentira, que es que la delegación de sindical de Comisiones Obreras de la Policía Municipal de Madrid pues se pronunciaba y le parecían un poco escandalosas las formas de... Bueno, no sé, será verdad, será mentira, a mí lo que diga la poli, pues así, y lo que digan los sindicatos, pues asá, ¿qué quieres que te diga? Bueno, pero bueno, es significativo, sí. Es significativo ser... que por lo menos que haya rulado. Lo que pasa que sí es cierto, si se están pasando tanto la Policía Nacional, la Policía Municipal, los antidisturbios y demás, yo creo que quienes piensen esto, bueno, pues ya están tardando también ¿no? en denunciarlo los propios compañeros, los propios cuerpos. Si no lo denuncian ellos, que lo saben desde dentro, pues bueno, el que ahora surja un Twitter que lo diga, pues no sé, a lo mejor también hay algún interés por ahí, por el medio. Bien, de estas 19 personas detenidas, 15 han sido ahora mismo liberados, pero otros 4 siguen todavía ahí pendientes de ver... ¿qué hacen con ellos? Los han liberado, pero tendrán que ir a declarar, obviamente, porque todavía no han sido juzgados. Yo ya digo, me resulta muy sospechoso que esto fuera el día 17, que digan que se... Que además, la CIFU dijo una expresión muy buena. Irrumpieron y se armó la marimorena, oye. Muy descriptivo todo, ¿no? De lo que realmente hicieron y de por qué. Sí, mucho rigor de todo lo que sucedió. Un informe, vamos, súper claro y detallado. Se armó la marimorena. Di tú que ahora, bueno, con la ley Mordaza, esto va a ser ya constitutivo, va a ser para que te denuncien solamente con esta descripción, dada la ambigüedad que va a tener. Y dice también que hubo agresiones. Vamos a ver, si tú entras en un pleno del ayuntamiento, en los ayuntamientos hay policía. Si hay agresiones, si realmente hubo unos actos, digamos, violentos y demás, lo lógico es que en ese mismo momento ya te detuvieran. No esperan casi un mes para ello. Y desde luego, si sabían quiénes eran estas personas, si las tenían allí, se les podía haber, bueno, pues identificado y luego, si repetimos, citado, lo que suele ser un procedimiento, digamos, normal. Pero vamos, que te vayan a sacar a punta de pistola a tu casa, eso es una vergüenza. Y hay que decirlo, todas las veces que sea necesario. Desde aquí, bueno, pues todo nuestro apoyo a estas personas, que bueno, sean grupos antisistemas, sean lo que sean, estaban protestando allí de una forma pacífica, razonable, estaban protestando ante quien había que protestar, que son los ayuntamientos, que son quienes están más cercanos al tema de los desahucios, son entre otros quienes tienen que ayudar, colaborar a resolver este problema. Y que no son formas, porque además sabemos que lo que les han hecho a estas personas nos lo pueden hacer a cualquiera de nosotros cualquier día. Cualquier día pueden llamar a nuestra casa temprano y alguien a punta de pistola sacarte y llevarte a un calabozo. Con lo cual están incumpliendo están, ellos sí que están atentando contra las instituciones, se están pasando por el forro lo que es el Estado de Derecho, se están pasando por el forro la legalidad, los derechos humanos, pero bueno, estamos en un país en que, oye, esto, pues bueno, no pasa nada. ¿Qué más da? Total. Tú no protestes. Bien, queríamos, o mejor dicho, no queríamos dejar pasar esto y repetimos desde aquí nuestro apoyo a estas personas, a estos compañeros. Ayer hubo varias concentraciones de apoyo y bueno, seguiremos un poquito a ver qué sucede con ellos. Vamos a cambiar un poco de tema. Este fin de semana, aquí en Gijón, concretamente el sábado 7, se celebró la Asamblea Estatal de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Desahucios, a nivel, como digo, estatal. Estuvieron representadas más de 80 plataformas de todo el país y bueno, pues se reunieron más de 200 personas. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Desahucios de Asturias fue la anfitriona. Y bueno, por los comentarios que hemos visto, creo que lo hizo de una forma bastante notable en lo que fue bueno pues la organización, todo lo que fue el acogimiento de las distintas personas que vinieron. Y bueno, se puede decir que fue un éxito. Se trataron muchos temas. Perdón, todavía la garganta protesta. Se trataron bastantes temas, como el tema de la pobreza energética, que ahora mismo, bueno, pues en Cataluña se está trabajando una ILP sobre ella, pero además es un tema que afecta a nivel nacional, se está extendiendo un poco esta campaña, estamos siendo cada vez más conscientes de ello. Se trató también, bueno, pues un poquitín, a ver, porque este es año de elecciones, 4 elecciones, nada menos, y ya sabemos que cuando se acercan las elecciones, oye, la camiseta verde le queda muy bien a todo el mundo. Entonces, un poquitín, a ver, bueno, pues cómo, qué va a pasar, cómo va a actuar la PA, si va a hacer el compromiso, un compromiso, va a pedir, no sé, distintas líneas de actuaciones, porque habrá que ver que no todo el mundo pues saque rendimiento político de esto. Quien lucha contra los desahucios, quien lucha por la vivienda, lucha siempre, no solamente en época electoral. También se está trabajando, se aprobó también trabajar más sobre el tema de los desahucios de alquiler, porque de todo ese aumento de desahucios que comentábamos antes, se ve como en proporción están aumentando mucho más los de alquiler ahora mismo que los de hipoteca. Y entonces una plataforma que lucha contra los desahucios, obviamente eso tiene que tenerlo en cuenta y empezar un poco a trabajar este tema también con líneas comunes de actuación a nivel nacional, coordinadas. Otras campañas también se hablaron y bueno, después se cerró con el estreno a nivel, digamos, nacional PA de la canción de Nacho Vegas, que está siendo, vamos, se va a convertir en un hit, como digamos así, y se proyectó el documental. Más que un hit, un himno, ¿no? Un himno, sí, porque no, yo el otro día la tenía metida en la cabeza. Y la estaba tarareando así también como yo. Sin y la había oído un par de veces solo. Sí, sí, llega un momento que ya sí, se te sí. está metiendo sí, ahí yo, un yo poco. Yo la escucho y los pelinos se me ponen así como de punta, punta, ¿verdad? Sí, sí, no sé, el coro de PA Asturias, a ver si afina voces y se la aprende. Y se proyectó también el documental Si se puede, 7 días en PA Barcelona, la primera vez que se proyectaba aquí en Asturias, y se hizo, bueno, pues en Gijón al finalizar esta asamblea estatal. Vamos a ver si hacemos gestiones para que se pueda repetir esta proyección, no tardando mucho, porque es un documental muy muy interesante. No sé si Clara, que bueno, estuvo participando uh-huh. dentro de lo que fue la organización, Clara, que es sí. obviamente miembro de PA Asturias, no sé, el ambiente, ¿qué tal? El ambiente inmejorable, los compañeros de otras plataformas que vinieron, del resto de plataformas que vinieron, se portaron de una forma, vamos, cualquier felicitación que se les haga es corta, te echaban una mano, colaboraron en todo, la asamblea fue muy, a ver cómo decirlo, fluida. Muy fluida y muy... Bueno, puedo empezar, sí, fue la verdad que... Sí, hubo un pequeño retraso. Luego bueno, comentaremos un poco ese, sí, bueno, ese retraso por causas técnicas ajenas a nuestra exacto, voluntad. Exacto, eso no fue... Rubén, que también estaba por allí y también estaba, bueno, pues organizando, cableando, colocando, todo eso. Bueno, hay que decir que el lugar donde se celebró, el Colegio Noega de Contrueces, creo que dio todas las facilidades y más todavía, ¿no? Sí, muchísimas. Sí. O sea, muchas. Muchas, muchas, muchísimas. Bueno, eso está muy bien, ¿no? Que los lugares públicos, porque este era un colegio público, bueno, pues colaboren, porque así también, además, se llega a los barrios. Una cosa que creemos que es muy importante aquí es llegar a los barrios, porque es donde realmente están estas problemáticas. Y hay mucha gente que, aunque parezca increíble, todavía no existe, no sabe que existe la PA. Entonces, hacer un acto como este en un barrio como Contrueces, bueno, pues colabora mucho en la difusión, ¿no? En que se nos viera por allí, que la gente se acerque, pregunte, sí, se informe. Hay que recordar que cada vez que salimos a la calle o se nos ve por ahí con las camisetas verdes, nos pasó el otro día con la acción de Cajas Tour, siempre llega alguien que dice, oye, pues es que yo, mira que ya casi no llego para pagar la hipoteca, ¿qué puedo hacer? Y demás. Por tanto, estar en estos sitios es importante. Y como decíamos, bueno, pues hubo un pequeño problema técnico, causas ajenas a nuestra voluntad, que hicieron que, bueno, que la asamblea, desgraciadamente, tuviera que empezar con 3 horas de retraso. Volvemos a pedir de nuevo disculpas a todos los compañeros que vinieron desde tan lejos para poder participar en esta asamblea y que vivieron este pequeño inconveniente. Pero de verdad es que, bueno, ¿cómo decirlo? Siempre hay quien se quiere apuntar al carro de la PA, imponiendo sus motivos, sus razones, imponiendo sus formas, que no son las de la PA. Y hubo grupos ajenos a la PA que fueron directamente a reventar esta asamblea. Entonces, bueno, se intentó resolver de buenas maneras, no fue posible. Y hasta que no se consiguió, bueno, pues que efectivamente salieran del recinto, no se pudo comenzar con la asamblea. Y se tardó, bueno, pues 3 horas en poder conseguir esto, porque no había forma de negociar con personas que no quieren negociar, que lo único que quieren es imponer sus modos, sus maneras, incluso, bueno, de unas formas bastante, bastante gruesas, por decirlo de alguna manera. Bueno, fue una nota agridulce, pero que luego quedó compensada, bueno, pues con todo el buen desarrollo y el buen ambiente de todas esas más de 80 plataformas, desde 200 personas que vinieron aquí, que al final pudieron venir, pudieron hacer lo que habían venido a hacer, que es trabajar en común, trabajar en la asamblea con respeto y, bueno, pues con... ¿Cómo lo diríamos? Compañerismo. Con compañerismo. Con un fin común. De verdad, ¿no? Con un fin común. Se vio mucho en la asamblea cómo se desarrolló, las ganas de querer... querer llegar a, sí, a trabajar. Porque lo que queremos realmente es trabajar y que nos dejen trabajar. No buscamos relevancia política, no buscamos protagonismo. Buscamos que se respeten los derechos humanos, que se respete el derecho a la vivienda. Y bueno... Quien busque sus intereses, que se los vaya a buscar a otra parte. La PA no lo va a consentir. Y creo que más o menos, de sí, momento es lo, sí, lo que vamos a decir. Más sí, adelante a lo mejor decimos alguna cosa más. Sí. Bueno, ya se les dio bastante propaganda. Sí, y no la merecen. Exacto. Bueno, decíamos que una de las cosas de las que se habló fue, bueno, la pobreza energética. Y un poquitín relacionado con esto, el martes, que es el Día Mundial del Trabajo Social, en el antiguo Instituto Jovellanos va a haber una charla, el martes 17, sobre, bueno, el tema este, pobreza energética y otros temas similares, ¿no?, que están afectando ahora tanto a tanta gente. Hay que recordar que la pobreza energética, bueno, pues está ya siendo una lacra, porque hay muchas personas que no pueden poner la calefacción, están pasando frío, lo que le está haciendo que aumenten o se agraven algunas enfermedades. Hay gente que directamente no puede cocinar porque no tiene para pagar el gas o para pagar la luz. Y aunque, bueno, ¿quién era quien decía aquello de no, si es que la gente va a comedores y tal porque... oye, porque son unos vagos, porque no les gusta cocinar, porque no saben cocinar. ¿Alguien dijo eso? Sí, alguien lo dijo. Sí. Vale. Parece increíble, pero que venga a mi casa. Pero hay cosas, hay quien lo dice, estas cosas. Que venga a mi casa. Pues no, señores, no es que la gente no sepa cocinar o que sean unos vagos, es sencillamente que no tienen para pagar el gas, no tienen para pagar la electricidad con la que poder cocinar, aparte de que ya muchos no tienen para comprar tampoco comida, ¿eh? Aquí no hay vagos de esta manera. Y bueno, en esta charla va a estar pues nuestra compañera Clara, que hoy nos acompaña aquí, como decíamos antes, va a estar de ponente. Y bueno, va a estar ahí porque ya está sufriendo mucho este tema. Ha estado además trabajando bastante el tema de la pobreza energética. Se ha movilizado pues en ver cómo funciona el tema de ayudas y demás. Y bueno, y es que además tiene un problemón. Me toca todo. Porque ella no puede poner la calefacción, no puede cocinar. Y bueno, aparte de que la pobreza energética le toque más o menos, Vipassa me toca. Pobreza energética le toca todo. Todo. Bueno, vamos a hablar largo y tendido, vale, de Vipassa, porque es lo de Vipassa es una vergüenza. No solamente le está afectando a la compañera Clara, sino que son muchas las viviendas de Vipassa que están entregadas en condiciones de no habitabilidad. Algunas es que sabemos que ni siquiera tienen la cédula de habitabilidad. Viviendas que se están entregando con humedades, pero con humedades que chorrea el agua por las paredes, señores. Viviendas que se están entregando con electrodomésticos que no funcionan, con calderas que no funcionan, sin altas de luz, de agua o de gas. Con los electrodomésticos estropeados y luego, bueno, que se estropean enseguida, sí. Electrodomésticos descatalogados que no hay forma de reparar, sí. Te piden además que tú adelantes el dinero, sí. Cuando vamos a ver, señores, que estas viviendas se entregan, son viviendas de urgencia y de emergencia, que muchas personas no tienen dinero apenas para poder pagar la vivienda y se les pide que adelanten pues 400, 500 sobre euros. 500 euros, dar de alta el gas y la luz sobre 500 euros. Efectivamente, y son personas que no lo tienen. Vamos a ver, ¿en qué mundo estamos? ¿Estamos locos o qué? Si yo estoy solicitando una vivienda de este tipo, es porque mis recursos económicos son muy limitados y yo no tengo 500 euros en el bolsillo para darlos así, de buenas a primeras, para poder dar un alta, ¿no? Sí, sí, pero pasa te pone la disculpa de que ellos te lo van a devolver. Ellos luego, en la renta, en un par de meses, te quitan un poco de la renta, te bajaron un poco y ya te lo devolvieron. Claro, pero de malo tú tienes que soltar ahí 500 euros. Sí. ¿De dónde lo sacas? ¿De debajo de las piedras? No. Ellos te dicen, lo sé por experiencia propia, bueno, pues mira, vas a Cruz Roja, que te ayude, vas a Cáritas, pides amigos, pides a familia. Claro, lo más normal del mundo. Sí. Oye, yo voy a Cáritas y mira que me lo den. Sí, o sea... Las instituciones no, oye, pero mira, Cáritas, Cruz Roja, amigos. Amigos, porque además, claro, nosotros tenemos amigos capitalistas, a los que les sobra también el dinero. Claro, yo me muevo, entonces, o sea, nos movemos, yo no, vamos a generalizar, nos movemos en círculos altos, claro, alto standing, entonces... No, tú vas a cualquiera de tus amigos, oye, déjame 500 euros, que te los devuelvo. Total, ya te los devolveré cuando pueda. Yo tengo una pregunta, eso de Cáritas lo escuché miles de veces, pero Cáritas tiene la capacidad y los recursos para prestar 500 euros. No. Ah, Es que lo oigo a mucha gente y parece que la solución a cuando estamos en un mal momento es ir a Cáritas o a la Cruz Roja, como si esas organizaciones tuvieran capacidad. Fueran pozos sin fondo. No, porque yo para... Es que también me toca ese tema, mira, conchos, es que me tocan todos. Voy a Cáritas, me da un vale todos los meses de 40 euros para ayuda de comprar. Tengo que comprar en el más y más, en uno en concreto. Y me han comentado, pero claro, ya llevo un año yendo y ya tienes confianza con la gente. Es más, aparte de tener confianza, ellos hablan contigo, te intentan animar cuando te ven baja y tal, que están desbordados. que no pueden. Vamos a recordar un momentito, Cáritas, esa institución que desde luego ayuda a la gente, no lo vamos a negar, pero de la cual presume tanto la Iglesia, que dice que a través de Cáritas es su obra, es como ya de apoyo. Hay que recordar que no, señores, que Cáritas no es la Iglesia, que no está financiada por la Iglesia, salvo en una pequeña parte, que Cáritas como ONG está financiada con, en su mayor parte, con nuestros impuestos. La casilla, sí. Sí. La casilla. No, y sin casilla. Y sin casilla. Indirectamente. Sí. La mayor parte de la financiación de Cáritas es de nuestros impuestos. Y la pequeña parte que aporta la Iglesia, la aporta desde hace poco tiempo y porque se les obligó. O sea, que la Iglesia no diga tanto de su función social a través de Cáritas porque es falso. Y bueno, y Cruz Roja también es otra ONG. Ahora bien, bravo por las ONGs, nadie va a negar la labor que desarrollan, pero la no solución es obligación, no es y que te manden ir a una ONG. No. Es el Estado quien debe de encargarse de que estas cosas no sucedan. Totalmente de acuerdo. Pues vamos, como ciudadana, yo considero que es el Estado quien me tiene que proteger a mí. O sea, porque además, bueno, es cierto que en este momento las ONGs están desbordadas, tanto Cáritas como Cruz Roja. O sea, Cruz Roja que hace hasta el otro día, como quien dice, sus campañas de captación de fondos siempre eran para ir fuera a otros diversos países, bueno, pues a colaborar. Ahora sus campañas de captación de fondos son para España. ¿Me permites una anécdota? Me suena el teléfono el otro día, móvil, no conocía. Mira, somos de Cruz Roja, es para pedirte una ayuda porque estamos, juro que es cierto lo que estoy contando, porque es que no tenemos fondos, tal. Dijo, oye, mira, es que yo estoy en esta situación, yo me he dado mi piso en dación. Bueno, les conté mi historia que la mayoría conoce. Vamos, que di mi piso en dación, que estoy jubilada, que no puedo, que incluso asistí a ellos y ellos me echaron para atrás. Y me dijeron, ya, pero es que tú a una mala tienes piso, o sea que puedes dar dinero. Ah, muy bien, perfecto. Mira, me quedé, pero bueno, primero tendré que dar de comer a mi hija. Pero no, es que tú tienes techo y hay otra gente que no tiene techo. Yo, vale, hasta ahí llego y ahí estoy de acuerdo. Pero, por favor, no me pidáis lo que no tengo para mí. Pues a toda costa la chica, que sí. Le acabé diciendo el día que me toque la lotería. Lo que es muy triste es que permitamos que se diga tan abiertamente que hay gente que no tiene dónde dormir. O sea, que eso es muy fuerte. Sí. Pues como lo cuento. Bueno, si te rechazaron y luego te piden dinero, bueno, estás dentro de los parámetros que puedes dar dinero. O sea, no me parece tan... No, bueno, sí, claro, sí, dentro no. Dentro de esa lógica... Sí. No, sí, con 488 euros sí puedo dar. Mira, pago la renta, pago la luz, pago el gas, como, voy de fiesta. Adelantas dinero a Vipasa. Adelanto dinero a Vipasa, hago donaciones, sí. Voy a comer a ciertos restaurantes y tal. Pues, sí, oye, sí, cómo no, faltaría. Traigo unas gafas de marca, claro, sí. Bueno, vamos a retomar un poco el tema de las viviendas de Vipasa, porque es que lo declara es que es kafkiano. O sea, llevan meses, ¿cuántos? Desde agosto, la casa. Desde agosto me dieron las llaves tuve que adelantar el dinero para darle de alta la luz y el gas. ¿Cuánto fue? Recuérdanos. Sí, 200 y pico de luz. No, de gas, perdón, y ciento y pico de luz. Pero, señores, pide certificado energético, no te lo damos. Oye, es que yo no sé la potencia que voy a necesitar, yo no sé la potencia que tiene la casa, no sé mis electrodomésticos, no lo tienes. Muy bien. Vienen a instalar, a dar de paso el gas, te lo echan para atrás. ¿Por qué? Porque en el 2015, para una instalación de Gas Ciudad, tienen colocada una goma de gas butano, naranja. Uh-huh. Un piso que habían arreglado 3 meses antes, ¿eh? Bueno, hay que recordar además que esa es una de las cosas de las que presume mucho nuestra bienaventurada Consejería de Bienestar Social y Vivienda. Uy, madre mía, mira, al decirlo ya me atraganto. No me extraña. Y es todo el dinero que está gastando en arreglar las viviendas para ponerlas a disposición de los ciudadanos que las precisan. Estas viviendas que luego son asignadas como viviendas de urgencia y de emergencia. Sí. Bueno, yo pido públicamente desde aquí que por favor que se haga una auditoría de todos estos millones de euros que se está gastando esta consejería en el supuesto arreglo de estas viviendas. Porque no hacemos más que recibir fotos de distintas viviendas por distintos puntos de Asturias y las condiciones que tienen, bueno, es que son nadie podría vivir en esos pisos. Hemos visto pisos en La Camocha, pisos en Oviedo, pisos en Mieres, pisos en Gijón. Hoy nos estaban mostrando viviendas de fotos de Nuevos Roces, que además son unas viviendas, bueno, pues relativamente nuevas, donde se caen literalmente los techos, las paredes, de las humedades que tienen, entre otras cosas. Está comentándonos Clara, además, uh-huh, instalaciones totalmente ya obsoletas. Fuera de lo que es la regulación. Sí, hasta tal punto que, bueno, que se niegan a ponértelo porque no cumplía la normativa. Es que no cumplía esa normativa. Más luego, la altura de la caldera al techo tampoco cumplía la normativa. Entonces, solución, picar el techo para meter el tubo para darle más altura al techo. Ajá. O sea, vamos, la entrada al piso de Vipasa fue una odisea, fue un mes de vueltas para acá, llamadas de teléfono, que claro, te pagas, uh-huh, ¿eh? Te pagas tú. No, enviar fax, pasar de los fax y sumas y sigues con ellos. O sea, no tienen nunca solución. Uh-huh. De hecho, a ver, nos ponemos en una ocasión, estábamos en plena mudanza, me están ayudando unos compañeros de la PA y nos ponemos a encender el horno para hacer unas pizzas. Pas, se van los plomos, empieza a echar humo el horno, envío fasa a Vipasa y correo electrónico, no les llega. Esto fue hacia septiembre. En noviembre hacemos acto de, o sea, en presentes, acto de presencia, presentes, Paola y yo, y en el mismo Vipasa ponemos la queja del horno. Muy bien, la reciben. A mediados de diciembre van a ver el horno, va a verlo un técnico. El técnico dice, uy, yo para mí que esto no tiene arreglo, no obstante voy a llamar a otro compañero, no vaya a ser cosa que. Llama a otro compañero, viene otro compañero y dice lo mismo, dice además, esta cocina está descatalogada. Cosa que ya había dicho el chico que fue a dar de paso el gas en su día, en agosto. Bueno, al estar descatalogada, obviamente no cumple con las últimas normativas y además es imposible encontrar pieza pero, para repararla. No, pero es que no para ahí la cosa sigue. Vipasa es mucho Vipasa. Entonces, bueno, como se echan las navidades, digo, bueno, vamos a darles tiempo. El 20 de enero llamo y dicen que no tienen ninguna notificación de conchos. Si los técnicos dijeron que al día siguiente a las 9 de la mañana estaba ahí la notificación. No tengo ninguna notificación. Muy bien, vale. Espero otro mes. Llamo el 17 de febrero. Me dicen que sí, que les entró el día 11 de febrero. Que bueno, que ya pasarán. Que ya mandarán técnicos. Pero, conchos, si ya los habéis mandado. O sea, es la pescadilla. O sea, ya se habían mandado los técnicos, ya tenían el informe, pero tenían que volver a mandar los técnicos. En medio se estropea la caldera, una caldera que también en su día, en agosto, fueron a, claro, te tienen que hacer revisión de todo, uh-huh, y yo firmé al técnico y el papel de asistencia y vi que la caldera tenía una avería O sea, distintas averías por un importe aproximado de unos 600 euros. Le pedí, por favor, una copia. Me dijo que no, porque como quien pagaba era Vipasa, que es lo que daba Vipasa. Vale, pero yo me quedé con la cantidad. Se estropea la caldera, llamo a Vipasa. Oye, me pasa esto en la caldera y la cocina de gas no me funciona. Ahora, ni el horno ni los quemadores. No te preocupes. Vamos a ver, ¿me quieres decir que desde febrero estás sin caldera, o sea, con agua fría? Desde el último viernes de febrero. Estás con la cocina estropeada, sin horno, sí, y sin quemadores. Sí. Luego no puedes cocinar. Y con fuga de gas. Además tienes una fuga de gas, lo cual obviamente es un riesgo bastante peliagudo. No es por nada, no ya solo porque te intoxiques tú, sino porque eso puede explotar de un momento a otro. Sí, sí, sí. ¿Cómo te las apañas? Pues mira, me las apaño, verás. Yo tengo hipertiroidismo, con lo cual debo de llevar un régimen. Uh-huh. Tal régimen, olvídate de él. Pues fue a base de bocadillos. ¿Y el frío? El frío, pues mantas. El frío, pues te pones a ver la tele, te tapas con un par de mantas. Uh-huh. Y ves la tele. Esos días de granizada y tal, pues viendo la tele. ¿Y a día de hoy todavía sin solución? A día de hoy sin solución, porque hoy por fin vinieron a ver la fuga de gas. Hoy la fuga de gas, ¿eh? El horno todavía no. Bueno, vamos por partes, hombre. Como pero, dijo Jack el Destripador, sí, tampoco les me los agobies tanto. Ya, ya sí, vinieron no, provinos, provinos. Bueno, y conste que vamos a suponer que la culpa no es de los técnicos. No, sino no, de quien no, está no gestionando todo esto. No, que no, no estamos no, hablando no, no, de, no, de los no, técnicos. No, no, aunque no, sea, no. Aunque se fuese de los técnicos, quien gestiona a los técnicos. Obviamente, quien lo organiza. Es final. Exacto, sí, sí, sí. Ellos simplemente son unos mandados, van sí cuando les llaman. Y, o la, sea, y la burocracia interna, la marca, la que tú tienes que presentar para que se notifique cualquier desperfecto y los tiempos de actuación, la marca el Principado, sí, a través de su empresa. Sí, sí, pero sí. La burocracia ha hecho que esta persona esté más de un mes, sí, con agua fría, sí, esta calefacción persona, y sin poder cocinar, en pleno sí mes de invierno, porque febrero aquí además ha sido uno de los meses más, más fríos. Esta que persona hemos tenido. Y por extensión, todas. Muchas más. Claro, yo digo esta porque es la que ahora mismo está aquí contándonoslo. Pero eso, sabemos que no es un caso único. No, a ver, tú para ducharte, entre comillas, pues cogía una fuente, agua, al microondas, la calentabas a un cubo. Del cubo, pues como podías, te ibas aseando. A modo gato, ¿no? Sí, a modo gato. Exacto, menos. Sí, como los gatos. Yo cada vez que ella hablaba con Vipasa, porque los llamé yo que sé cuantísimas veces, les dije, a mí me habéis metido en una chabola en vertical. Yo estoy en pleno chabolismo vertical. Se nos está echando un poquitín el tiempo sí encima. Creo que bueno que ha sido bastante descriptivo todo lo que nos estás comentando y además creo que todavía hay más. ¿Qué acciones vas a tomar? ¿Acciones? ¿Qué se puede hacer ante esto? Ante eso se puede, uno, denunciar en el Principado, poner una denuncia en el Principado, cosa que yo ya he hecho. Y la segunda cosa que hoy les llamé y les dije, bueno, si para el viernes no tengo solucionado ya todo el problema, el lunes me voy al Principado, pongo nueva denuncia y a continuación con esa misma denuncia me voy al juzgado y pongo denuncia al Vipasa. ¿No crees que has sido ya muy paciente, que has tardado mucho? Que a lo mejor sí, esto se debía sí, haber hecho sí, antes. Sí, porque sí, no obstante, yo lo que pasa que, bueno, vale, lo adelanto ahora, lo iba a comentar en la asamblea el viernes, pero yo pido hacer una acción contra Vipasa. Lo iba a pedir en la asamblea el viernes, pero vale, está que salió ahora el tema, uh-huh, desde aquí, ya lo planteo, hacer una acción contra Vipassa. Bueno, pues desde aquí vamos a hacer un llamamiento a todas las personas de que estén ocupando edificios de Vipassa y que tengan algún problema como los que Clara acaba de relatar o como los que estábamos diciendo, que se pongan en contacto. Y desde luego, si hay que hacer alguna acción contra Vipassa, denunciar esto públicamente, porque no se puede permitir que las personas estén viviendo así de esta manera. Bueno, pues que se pongan en contacto con la PA, con Clara. Vamos, que sí, que esto hay que denunciarlo. Sí. Yo no me voy a quedar y con las repito, manos cruzadas, a ver dónde ¿eh? Se han ido todos esos millones que teóricamente se han gastado en reparaciones. No lo sé, porque yo incluso a mí me han comentado de viviendas nuevas del Vipassa que resulta que la chimenea de la caldera está colocada al interior en lugar del exterior, viviendas bien. Nuevas, ¿eh? Sí. Con lo cual, o sea, buenos arquitectos, buenos aparejadores. Sí, yo también veo cosas muy raras de puertas por las que no se pasa porque no cumplen las medidas, en fin, bueno, sí. En fin. Yo creo que buscan, sí, los mejores arquitectos, los mejores aparejadores. Yo creo que sí. Los que mejor cojan sobres y cosas de esas que se oyen por ahí. Clara, todo nuestro apoyo, tú sigue contra ahí, denuncia, sé porque que lo tengo. Denunciando es la única forma, esto hay que darlo a conocer, porque además seguro que una vez que se difunda aparecerán muchos más casos de los que conocemos. Pero vamos a ver que de las personas de la Asamblea de la PA, que sabemos que el Vipassa les ha concedido una vivienda, que son relativamente pocas en comparación lo que es el porcentaje con respecto a Asturias, es que prácticamente todas tienen problemas. Yo todas. No conozco ninguna que no lo tenga, ¿eh? No, ninguna. No. Con lo cual, yo creo que esto ya está tomando un cariz bastante escandaloso. Hay que denunciarlo. Lo que pido desde aquí es que se quite el miedo que muchos teníamos a las administraciones, porque, o sea, es más, mi hija era una de las que decía, mamá, calla, por Dios, que el Vipassa nos va a echar. Digo, vale, echaranos, pero van a salir con las orejas contentes. Y hoy cuando le dije que tenía razón, que había fuga de gas, ole, mamá, tus narices por machacona. Con lo cual, que se quite la gente el miedo a las administraciones públicas, privadas, o sea, públicas y privadas. Banco. Hay que quitar el miedo a los abusones. Sí, exacto. O sea, a los abusones, al que general, abusa. Da igual que sea la administración, un banco o el vecino que el vecino del tercero. Sí. Fuera abusar, se acabó. Hasta aquí llegó. Y nada, además, boba, que ahora vienen elecciones pronto. Ya verás cómo te hacen caso. No, sí. Hombre, va, me pintan hasta la casa, vamos. Me cambian hasta las puertas. La pintan te contaré. Bueno, Clara. Aquí tu testimonio muy importante, insistimos, sigue ahí tu denuncia, pelea. Vamos, estamos contigo y si hay que organizar sé que estáis, organiza. Clara citaba la asamblea, decía que iba a proponer algún tipo de acción a la asamblea, y es que este viernes de nuevo hay asamblea de la plataforma de afectados por hipoteca y desahucios de Asturias. El viernes pasado no hubo a causa de la estatal, pero este viernes vuelve de nuevo, recordad, a las 6 de la tarde en el centro municipal de El Llano, en la calle Río de Oro 37. Id allí, exponer vuestro caso. Si es la primera vez que vais, llevad toda la documentación posible para recibir el mejor asesoramiento. Recordad que son asambleas de asesoramiento colectivo. Allí no hay un despacho, no hay un abogado. Allí nos apoyamos todos, resolvemos entre todos y, desde luego, todos juntos, si se puede. Y vamos a recordar también esa charla en la cual va a participar la compañera Clara con motivo del Día Mundial del Trabajo Social, que será este martes 17 en el antiguo Instituto Jovellanos. No tenemos la hora, pero bueno, será por la tarde. Allí, bueno, pues se hablará de pobreza energética, de nuevo de Vipassa y de otros temas, bueno, pues relacionados con esos trabajadores. Y bueno, recordaros que el próximo miércoles a las 8 volveremos a estar en Radio Crash, en el 105 de la FM, con la PA en los talones, el programa de la plataforma de afectados por la hipoteca y desahucios de Asturias, PA Asturias. No perseguimos una ilusión, perseguimos realidades. Con la PA en los talones, todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Crash en el 105 de la FM en Gijón. Y si nos escuchas desde fuera, radiocrash.blogspot.com.